Nosotros he equivocado y estoy haciendo ella en versión un poco flamenca en este momento. Y son las 10 coladas y pues bueno, seremos con vosotros de cara a las 11 aquí en Radio Topo. Celebramos o 20 cabo d'año de Radio Topo. Que sepad que antimás este 1 de mayo seremos con vosotros en Osolardo Coniello en la carrera de Ocoso Baixo con Socalce, con actuaciones de dos collas musicales. Y con muchas sorpresas, antimás, tenemos unos boletos que venderemos de a rifa de a radio. Vamos a hacer un sorteo de una cesta que tiene muchísimas cosas y es valorada en bels 200 euros y tiene un poque de todo, de música, libros, virolla, lo puedes consultar en la web. Sí, lo puedes consultar y pues eso, malas que nos veiga Zabel 1 y este venía en 1 de mayo, pues nos pillas por el cuello y pues... Los pillamos nosotros. Y más bien va a estar al revés, pero pues eso. Y bueno, remerad que si queréis contactar con nosotros, 976-29-1398, Facebook, Twitter y todas estas cosetas. Y que tenemos web. Que tenemos muchísimas cosas. Tenemos, como todos programas, una breu crónica de o cabo de semana, todo lo que ha ocurrido. Que bueno, tú lo tenías cargado, pero yo también traigo de cosetas. Y pues charraremos también, pero que sí, de la celebración del 1 de mayo. Y tendremos la sección de nuestro compañero que nos traerá a raíz esa actualidad literaria que nos contará un poco también de el libro que ya salió ahora de ni más ni menos que del Heraldo de Aragón. Me parece que va a estar divertida la sección. Y hoy, güey. ¡Gracias! y vamos a hacer pues bueno, una mica de repaso pues a la semana pasada o cabo de semana. La semana pasada, bueno, el programa estió el 22 de abril, pues el 23 y había una manifestación de la Coordinadora Sindical Alternativa, CGT, CNT, SOA, Intersindical de Aragón, CUT, CUT y CATA. Y pues eso, y, pues alrededor de unas 1000 personas, y dicen que 2000, 3000, se concentró en ASTI en Paraninfo, pues está a salir en manifestación dica la alchafaría en pues feba pues una pues, estas conmemoraciones que fan los políticos que pues ya sabemos, ¿no? Su discursito y esas cosas. Y bueno, a mani pues con muchas pancartas, pues, combativa con silos pues contra capitalismo, contra Casa Real, contra pues bueno, obrero despedido, patrón colgado y todas estas cosas que tanto nos fango yo. Bueno, para estar un 23 de abril, sí. Que no hay una calendata como... Y además estando pues el 1 de mayo, que va a estar ahora. Pues oye, buena, sí. Buena cifra, ¿no? Para yo no estar que, una... Yo creo que estoy bien. Uh-huh. Y bueno, así en la chafaría, pues la policía pues esbarró la marcha en un carrerón que iba por así. A chen pues no hay cuyo iba, pues mitad pues se en fue. Y así se leyó manifiesto, pues amagaos, acorralaos. Pero bueno, en fin. Que vamos a hacer manifiesto pues furo contra los retalles y pues bueno, estío manifestación unitaria, este 1 de mayo no va a estar manifestación unitaria, pues bueno, no sabemos por qué, pero bueno, cada uno irá por su puesto, pues todos ni comentaremos más, pero pues eso. Más cosetas. Más cosetas. Tú que traías lo saco cargado de presencia. Sí, sí. Y que lo tengo todo desordenado. Bueno, este pasado sábado, no, domingo, este domingo se fació también una marcha ciclista, marcha de como cada colectivo pedalea. He encontrado casco obligatorio, bueno, casco y de, pues bueno, que las bicis vayan obligadas por la dreita y más cositas más. Unas 100 personas a tamás de plebia. Ya todos comentemos pues en programas anteriores pues que pues bueno, y una normativa que además pues tiene o refuse mayoritario da sociedad, da mismo fabricantes de cascos, lo cual ya pues en fin de esas cosas no muy claras, pero pues parece que la directora general pues ya encerrinada en pues continuar con esta reforma. Y pues bueno, se han feito marchas ciclistas por todo el estado con una afluencia de chen y no, notar no más pues que los únicos que son a favor de estas medidas de casco, de dejar las bicis en la dreita de dos carriles, de comparar bicis con autos en sanciones y asinas. Pues bueno, más que nada las compañías de bellas compañías de seguros y bellas compañías automovilísticas, lo que pues bueno viene estando, creo yo, que bueno está tozudez y más bien pues presión de las compañías automovilistas pues que son quedando cada vegada sin negocio porque lleváis andando cada vegada más pues por la crisis y demás un número de automovilistas en las carreras, en las que parece y una presión pues que bueno y más fura. Anti más lo que dices por un poco paradójico, ¿no? Las medidas que yo prendo por un costado o concello que se prueba de en primerías de peatonalizar más o casco, de meter más transporte público y de altraman, pues fendo medidas también con los ciclistas y las ciclistas un poco bueno, en contra del empleo de la bici en la ciudad, con lo cual no sabemos a qué atenernos, ¿no? con estos concellos. Sí, la verdad que bueno, los concellos en la suya mayoría mismo muchos do PP son en contra de esta normativas nuevas que quieren imposar y así nada, pues se han feito saber a la señora directora esta, pero pues parece que no lle pro, ya veremos cómo remata la situación y pues como estoy por Real Decreto pues no cal que pase por el Parlamento, sino es que pueden aprobar con el espete como el espete, pero pues bueno, a presión continua en las carreras y pues veremos más movimientos. Y pues bueno, continuando una mica más, sobre la semana pasada se fació Teatro en Aragonés, así en el Centro Cívico de Lactur, una obra pues sobre Chuan de la Lanuza. No llega una obra completa, no llega una obra en cara rematada, y pues se espera también la colaboración de toda la chen que se quiera. Bueno, nos deixo buena sabor de boca, sin más que esperamos cuando esta obra pues se estrene ya de verdad y todo eso. No, ellos no piden, no demandan subvenciones ni tampoco no las reciben. Y pues ya abierta la colaboración de toda manera de China. Si no es que pues si queréis colaborar, pues os metéis en contacto con ellos. Esta obra y agora que, de hecho, en de la Lanuza. Y pues esperemos que continente adevan perfectamente. Y este pasado viernes teníamos a visita aquí en Zaragoza, en el Teatro de las Esquinas, una visita muy esperada por los fans do metal hardcore más crudo, con la visita de SA, Sociedad Alcohólica, que aquí, pues bueno, ya sabéis que o señor Juan Alberto, que todo el mundo ya sabéis que lle, o señor Belloc, ya los Beto Bella Vegada, o 2003, nos los dicho Tanier. Pues bueno, ya han tenido una desgracia más, en CASP tampoco no pudieron por el problema meterlo del chico. Sí que tañeron en Interpeñas, no Romero Juan, y en un festival de buena chenfa de los años, pero no Solencos. Y pues por fin han puesto Tañer aquí Solencos, con como colla teloneros, que no me saliva, de Children. Y pues bueno, la verdad que los que fuimos y era puesto a rebutir, y yo creo que pues bueno, quedamos bien satisfeitos con el concierto, muy metalero, envuelve en bel momento una mica heavy, pero la verdad nos va ciego yo, sin más que pues eso, les esperamos más vegadas y que no tengan más problemas los que de represión y de censura, como pasó también fa poco en Madrid. Sí, bueno, y continuando más con tema musical, enreligamos un poco con una colla que nosotros le tenemos bien en estima aquí en este programa, que lle Obrin Pass. Bueno, de feito, antes más tenébanos de sintonía una de las suyas cantas, y bueno, por eso un poco queremos hacer un poco de espardidura de esta noticia que nos viene de Valencia. Bueno, un integrante de esta colla de Obrin Pass denuncia a dos policías por agredirle por charrar en valenciano. O don Zainer, de la colla valenciana Obrin Pass, Miquel Girones, denunció a dos policías nacionales por agresiones y amenazas. Este joven entregará en Ochuzgao un informe médico que concluye que sufrió una contusión en la barriella. Estos dos achens también han encetado un proceso contra este joven que se enfrontina a un juicio por manca contra falta sin cusaz contra el orden público. Estos feitos ocurrieron el pasado 25 de marzo en Obico Valenciano de Benimaclet. Girones asegura que cuando salía de su vehículo le cayeron unos papeles a Ogoso, versión que coincide con los dos achens. O denuncian manifiesta que le interpeló clamándole Focín, ¿qué te has pensado que estoy una papelera? Y que cuando les contestó en valenciano, o ran de tensión aumentó. Y atamás en valenciano, catalán, u lo que sea, relata en escrito lo que le hicieron. Os dos achens reconocen que o músico lamentó que la abordasen porque dició no haber feito brenca, y que siempre son con a mesma. Totiso en el idioma valenciano, matizaban estos dos policías en o suyo atestado. Miquel Gironès prosigue na súa denuncia que de imposto comentario sobre a lengua le demandou o DNI e en principiaron a registrar o súo vehículo. Le demandaron que ubrise o maletero e que les amostrase unha caixa que dentro teneba, en la que dentro teneba un laúd. Según esa mesma versión, un dos policías le dixo que si no la mostraba, lo reventaba. Gironès afirma en o escrito que le pidió que no lo fese porque no teneba clau e era un presente de su pai. Versión que coincide con a policial, en cara que os dos achens afirman que estió en actitud farute. La artista adibe que les demandó explicacións e que la achen le contestó «Charrame en español, collons». O músico asegura que en prevar de clamar ao suyo advogado porque era atemorizado, un dos achens se abalanzó sobre él y lo introdució en el auto de policía, aún le esposó y le habría fotiu cuantos trucos un dels en la cara y que sería o que refleja el informe médico. Estió trasladado a la comisaría aún esfiende que no leyeron los dreitos. Estió 6 horas y media. A más de esta agresión, Gironès acusa a los achens de detención ilegal. O músico afirma que le dijeron que si contaba lo sucedió, se neva de ir de Valencia. Ha denunciado por toda la chen que ha padecido estas agresiones similares. Lamentablemente, estas actuaciones contra la lengua son muy habituales, afirma. Atracó ya más, charramos, Maut, bien conocidos también de aquí, de este programa, han estado los ganadores de esta tercera edición de O Sarmiento Folk Rock. Isto estió o pasado 20 de abril y se celebró en A Seca, en Valladolid, esta tercera edición de O Sarmiento Folk Rock, parado por o concello de esta localidad y Visual Creative. O festival remató con Maut como colla ganadera de impuesto de compartir escenario con Javier Galán y Jesús Cid Quinteto, Ginger Beams y Cambalúa. No ya primera vez que Maut queda clasificado en primer puesto en un festival de estas características. En 2012 también lo fació en el 13 concurso internacional Folk Cuatreno das Vals en Navelgas, Asturias, obteniendo o premio do Churao y o público. Tened mucha más información en la web de esta colla de Maut. Y charrando un poco de este cabo de semana, estemos en la obra de Leo Bassi, que estió interesante, una obra de teatro que, bueno, a la mía visión ya interesante, porque, bueno, el hombre tiene ya 60 añadas, pero París un joven de 25. Este bufón que llega ya, no sé cuánto, si era la tercera vez que venía por Zaragoza, la segunda o tercera vez que venía por Zaragoza, presentaba The Best of Leo Bassi, lo mejor de Leo Bassi, y que, bueno, según te decía él en el principio de la obra, y era uno de, bueno, lo que Eva Christopher y era o suyos millos sintes en el escenario, ¿no? Y así nas lo fació. Según tes bellas personas del público también decían que ya era un poco más la obra más esbafada, un poco más amerada, pero bueno, con tu y con eso estío interesante de bellelo. En particular, a mí a impresión de fondo de la obra y la zaguera reflexión que me fació muitísimo goi, cómo remata la obra y cómo comenta que la mayor libertad que puede sentir una persona o un ser humano ye cuando cacega toda la dignidad y le importa igual que la chense en rida de él o de ella, y así se crevan todos los regles sociales, judiciales, de toda mena, y disa de estar, pues, de tener en cuenta la resta de chen, ¿no? Y nomás se centra en la suya libertad. Y eso estió pro bien porque resumó un poco esa obra, ¿no? Pues estió, si conoces un poco a Leo, así como aventaba a Guatao Público, se aventó de encima miel y bellas plumas de ave que le chitón por de encima, haciendo un poco un espectáculo de striptease, aunque dicho platero, pues bueno, que la echen, que no era heterosexual, digamos, el colectivo queer y tal, que eran los que realmente crebaban as mugas y que de feito a él le neban crebao de todo. Vamos. Y bueno, antes que se nos ha olvidado, sonaba una colla que se dice Ababaura y de Ateca. Y en este lugar aragonés, pues van a cerrar una fábrica, la de huesitos. 107 personas a la carrera, esqueferaos, y pues bueno, les venidero do lugar, pues como de muchos otros lugares de Aragón, pues en peligro. Así es que esperemos que esto pues remate bien y no pleguemos a pues lo que lleve de continuo sentiéndose en las radios, en las teles, que pues bueno, tachen a la calle y bueno. Y vamos a enlazar con otra historia. Charramos del asedio ao Congreso, que estío ya fa unos días, sí. Y que bueno, antes de comenzar o programa lo llevamos comentando a micro cerrado. Bueno, yo a lo mío parecer estío también un poco la versión de si lo veis Veluna, la versión de Asesta estío poco menos que una comella. Se ve lleva, bueno, como la preparaban de defender, digamos, la versión policial, que se suposa que mientras 2 horas y media, ¿no?, que va a estar la Chen asediando lo Congreso de traza tranquila, de feito tan decían que viva poca Chen. Sí. En principiar o telediario, la casualidad. Y aquí principio la movida, ¿no? Casualmente. Casualmente es como principio. Antimás estió una formación increíble, ¿no? Como los galos, los romanos en Asteris y Obelis, como feban formación y como probaban de abatanear a la Chen. Se suposa que reportero que tenía conexión telefónica se irá enchegando mientras en directo con la Sexta y charraba de altercaos, de cómo aventaban piedras, de bueno, París se va hizo, pues. Damasco, no sé. Que me sigo. Sí, sí, y las imágenes. Chens, pues contribuimos tan un poquito lo contrario, sí que viva el lanzamiento de bella cosa, que se concaraba con la policía, pero bueno. Ya, bueno. Pero todo eso, pues, en fin, la verdad, pues bueno, no sabemos. Ya, pues, van refusado una mica los de 15M y demás acudir a esta convocatoria. También iba, pues, muy poca Chen, que si iban meso unos manuales de autodefensa o no sé qué. Bueno, hombre, yo la autodefensa no me parece mal, pero bueno, pues, si pues en plan que vaya a la Sexta y tal, bueno, ese en plan, ¿cómo decirlo? Ta sacaría cara o capitalismo, digamos, o sea, hasta que. Y que se ve como sí, había un. Que, y haya como que siga presto por bella cosa, pues. Pero bueno. Yo voy cuento que con lo de Asesta también antimás, desde que estió con lo de Mercado con lo de Antena 3, y que se ha visto también, sí. Antes era ya un poco esbafada, pues bueno, o sea, con ya, esto ya se pues, ve de todo. Ahora ya que aparece el tal Maruenda y este de la razón también, en fin, ya da una mica de pena, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, y otra cosa que ha pasado este cabo de semana, y en la toma de posesión de o nuevo primer ministro italiano en Roma, pues una persona pues decidió pues foter unos cuantos tiros, en este caso pues resultaron feridos 2 carabineros, o sea 2 policías y una mujer preñada, pues que no debe de pasar por hastío y la cosa. Y esta persona, por lo que dicen, no era un barrenau, y una persona que era desesperada, sin trabajo, que iba de haber tornado con pues bueno la casa de sus pais o lo que siga, y era en situación límite, pues con muchas otras personas pues que se suicidan o que pues bueno este sistema les deja en una situación penible, y pues creva disparar contra los políticos, pero enviar que no podía, pues por lo que se veía pues disparó los carabines que llegan por asti, y pues bueno dos ferius, y pues bueno se montó una buena. Se probó de suicidar y por lo que se veía se acotoló unas balas y no podió. Bueno, en fin, esta historia pues a lo que plega pues la Chen, pues cuando pasa pues en este sistema, pues se le niegan todos los derechos, no se le permite trabajar, no, en fin, la Chen pues se suicida, y la verdad que tampoco no sabemos pues porque bueno, a indiferencia de la Chen también ya pues no, hablo ya de Italia, hablo de aquí del Estado español, en diferencia de Chen, en mi opinión, continúa estando horrible, y pues esta Chen, pues indiferente, pues pues culpable también de estas cosas. Y, en fin, creo que que pues muy bien salir un día a la carrera que parece a Belunos, que sale un día a esta carrera pues el 15M y a París que hagan fito a revolución, ya que así, en fin, esto día a día y una luita y que en fin, que no podemos quedarnos en casa mirándonos homélico pues como famitos. Continuamos a RAN Internacional, ¿no? Ahora vamos a charlar un poco de Bangladesh. Efectivamente, ahora pues continuamos pues con más capitalismo, más esferras. Y aquí nos pues una noticia que hemos pillado de alrededor y también de Vila Web, de sobre un desastre que ocurrió en Bangladesh, unos 300 muertos ya vio. De las grandes empresas de ropa, en el punto de degollada de impuesto desastre de Bangladesh. Entre otras, pues Mango, Primark, Benetton, el Corte Inglés también. Pues bueno, les voltregue de un edificio en Dhaka, capital de Bangladesh, a mí son a punto de gollada las grandes empresas de ropa y también a suyas condiciones de trabajo en las industrias textiles en el país. Pues ya iba a esos gastos de producción a costa de condiciones laborales, que pues bueno, y es claro que atraían cada vez más pues, empresas occidentales, norteamericanas, europeas y asinas. Unas 300 personas muertas, la mayoría mujeres trabajadoras además. Más de incendios, esbodregues y pues bueno, esto pasó miércoles la semana pasada. Se esbodregó un edificio de 8 plantas, añeva fábricas textiles destinadas a un mercado occidental y además y un centro comercial. Y pues bueno, la cifra de muertos pues igual en cara puede montar. Bueno, creo que ya supuso que ya habrán rematado las operaciones de rescate, pero bueno. De estas fábricas textiles del edificio, New Wave Style y New Wave Bottom, han suministrado productos baratos a compañías como a catalana Mango, a británica Primark y a italiana Benetton, según Test Reuters. Mango y Benetton han negado que sus proveedores de Bangladesh tenían relación con el siniestro, pero Reuters, una agencia de información, ha trabado entre los escombros del edificio documentos con órdenes de compra con los nombres de estas empresas. También USA sabió que los amos del edificio pues no me han feito caso a la autoridad, que me han recomendado de cerrar y privar que los trabajadores entrasen en el edificio, ya que el martes se han trovado bellas crepas en el edificio. Decían pues los trabajadores que no creaban de entralle, pero los chefes los obligaron. Pasado mes de noviembre también ocurrió un desastre similar en un suburbio industrial de la misma ciudad, de Dhaka, donde se fabricaban piezas tan minoristas europeos como el Corte Inglés o CIA, y que causó pues un centenar de muertos. Es que pues bueno, está ahí también atracado el capitalismo a cara de pues bueno, de países pobres a los que le van producción para abaratar costes y que pues no se respetan ni derechos laborales ni a vida de Achen, como podemos ver. Bueno, y es como principiamos con una sección de nuestro compañero, o Mirallo de Papel, que como te os he comentado, nos iba a traer de raíces actualidad, la actualidad de la literatura y los libros que van saliendo, y como te os hemos comentado, nos iba a leer bella cosa sobre un libro que va a quitar el Heraldo. Pues sí, mientras todos estos meses hemos estado recomendando o ofendo el consejo de que pues leigas el libro que puede estar interesante, y bueno, que íbamos a hacer ya una antirecomendación. hemos trovado un libro que lo repartió Heraldo de Aragón el pasado 23 de abril como Día Institucional de Aragón, y bueno, el libro se dice Aragón, su identidad siglo a siglo, publicado por el Heraldo de conjunta con el gobierno de Aragón y con la empresa Gozarte. Y lo que se mira de hacer este libro, pues bueno, llega a mostrar, partiendo de los feitos históricos, cómo se ha ido teixiendo lo que llega a identidad de Aragón. Pero claro, nos trovamos con un texto que, bueno, pues que no llegue neutral, bueno, neutral, sí, tal vez la historia no pueda estar neutral, ¿no? Pero bueno, aquí lo que trovamos, un camatón, pues de isublius, de medias verdad, de cosas que se amagan, o cosas que se explican de otra traza, con pues bueno, con la idea talmente de demostrar la identidad de Aragón, que a la chen que ha editado este libro, que ya digo, que Heraldo de Gea y bueno, y esta empresa, le conviene. Y bueno, no sé, como vamos a hacer una cosa, como desde los medios oficiales, mismo desde el Heraldo, pues cuando se charla de los asuntos, por ejemplo, del conflicto vasco, se dice el entramau eta batasuna segi jaika, pues bueno, vamos a charlar nosotros del entramau Heraldo, gobierno de Aragón, PP par, que son los artífices de este libro. Decir que el libro, la presentación, ye muy maja, ye, bueno, ye chula, muy, muy maja, os dibujos, pues también, pues la verdad es que son muy polius. Y pues podemos ver que, pues si un libro enderezado, pues taninos o si no taninos, pues bueno, tachen a la chen macho vena, ¿no? Y ahí vamos a ver poco a poco lo que nos van contando aquí, para que pues bueno, para que la chen chovena, la chen que lo leiga, pues sepa cómo tiene que pensar y cuál es la visión oficial de la historia. Decir que el libro principia charlando un poco de va describiendo de principiar el escudo de Aragón, ¿no? Una parte pues más histórica, charlando de un poco de las leyendas que han ido en las que se alaceta las partes en las que se compone el escudo de Aragón. Y ya pues en otro canal, Las Barras de Aragón, y un tema ya embólica, porque tampoco, que yo sepa, no había una versión oficial del origen de Las Barras, pero bueno, país que el Heraldo da por buena la versión aragonesa de que y eran vienen de la época en que el rey de Aragón, Ramiro II, si no me equivoco, se fació vasallo de o Vaticano, y como Vaticano fe va a servir unas telas amarillas y rollas no suyos y ellos, pues bueno, se supone que viene de ahí. Pero bueno, no dice cosa de la versión catalana, que pues tal que también tenga el sentido histórico, ¿no? Como que y eran unos símbolos pertenecientes a conde de Barcelona, que en casarse con la reina Petronila, pues bueno, pasó a ser el símbolo oficial de la corona. Pero bueno, no más cuenta la versión aragonesa, no pasa cosa. Bueno, son así. Bueno, pero ya, bueno, continuamos un poco, va charlando de cómo nace Aragón, pues como un condado que se desgrana, un condado vinculado al reino de Pamplona, charladas conquistas de Alfonso I, batallador, y plegamos en lo que puede estar que sea pues un isublio, no sé si, bueno, intencionado, importante, cuando charla de Jaime I o Conqueridor. Y este capítulo se dice Jaime I Conquistador y el Derecho Foral. Aquí charla un poco de cómo fue la historia de este rey, de las suyas acciones y tal, pero también nos charla de que Jaime I fue el encargado o la persona que fació, que ordenó recopilar todo derecho aragonés que dedica a esa época, pues era un poco trestallado, pues diferentes fueros, y los unificó en un texto legal que se clamó Vidal Mayor. En la suya versión aragonesa, en lengua aragonesa, y eso es lo que nos dice el periódico, que Vidal Mayor, que es un texto importantísimo a gran histórico y jurídico, como pues por la suya, por el suyo contenido legal, como primera, lo que hoy podríamos decir que lleva una constitución, bueno, una constitución sería, sí, al tu vaso, un compendio, una replega de leyes que menan lo que lleva el funcionamiento del reino. Pues este Vidal Mayor estuvo escrito primero en latín, pero también se facción versiones en lengua aragonesa. Y eso el Heraldo no lo dice, tampoco esperábamos que lo dijese, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que cuando bueno, charlan del aragonés no, claro, se les sublida, no se sabemos sublida cosas. No, mejor dos casos a manís que ye en romance. En romance. En romance, como romance como lo castellano también podría sí, estar. Sí, sí, claro. Sí, sí. Y eso pues... pues es un punto que dices, bueno, ya se dos ve un poco que a veces piensas, bueno, esto oye que desconocimiento, oye, oye porque oye voluntario, pero bueno, no sé, el caso oye que lo han feito así y que no sé, que a estas alturas que se amaguen estas cosas, pues la verdad que es un poco penible. Continuamos, bueno, intentamos un poco en la historia y nos hemos ya dedicado siglo XV, cuando charla de o compromiso de Caspe, lo presenta pues bueno como lo que es, tío, pues un acuerdo pues ta, que empachó que en los territorios de la Corona de Aragón ya hubiese una guerra por cuestiones dinásticas. Y pero bueno, también lo que tampoco nos dice que con la entrada de un rey de una dinastía castellana en el trono de Aragón, como Trastámara, principió a castellanización de este país. Recibió por las capas altas de la sociedad y bien pues ya se fue ampliando esta castellanización en el pueblo. Pero bueno, que ese aspecto negativo también me naiga más, pero bueno, ese aspecto no se presenta en este libro en París. Y continuamos enantando y ya nos plantamos en el siglo XV también, bueno, con la unión, lo que se conoce como la unión dinástica de los territorios de la corona hispánica, con el matrimonio de Isabel y Fernando. Aquí el Heraldo ofrece lo que lleva a versión oficial o mito este de la unidad de España. Si nos charla, pues a ver que lo leiga. En el siglo XV es el siglo de la unión entre Isabel y Fernando y por tanto entre Castilla y Aragón. Es el siglo de la monarquía unificada, origen de nuestra España actual. Es decir, y es latero. Pero no tenía 3.000 años España. Bueno, 3.000. Sí, bueno, sí. Aquí no, hacemos caso a Esperanza Aguirre, al Heraldo. Bueno, a ver, vamos a hacer caso al Heraldo y no sé, bueno, no dice como Aragón existió, España tiene 3.000 años, pero Aragón no, pues ya. Lo dicen así. No sé. Bueno, se reduce todo esto a un mito oficial, pero no charlan que bueno que cada reino mantenía a suya soberanía empleando términos actuales, ¿no? Pues los suyos propios fueros, o sea, suyas propias leyes, que entre Castilla y Aragón iba aduanas, se bosaban PHs, cada territorio tenía suya moneda, en fin. Estas cosas no charran. En fin, es que continuamos ya en el siglo XVI y nos presentan ya lo que, bueno, lo que es uno de los feitos más importantes de la historia de Aragón y de la pérdida de la suya libertad. Como pues las alteraciones de 1591 y el envío de tropas de Castilla a Aragón y el ajusticiamiento de Justicia Mayor. Aquí no más charla de que le talló no todo la justicia, pero bueno, la verdad es que vinavió muchas más muertes. Esto en fin de orilla también se han charrado varias vegadas. Murió una pipa de chen, pues de chen de las clases populares. Y de esto no se encharra. De los muertos, de los engarcholados, de la chen que se había de Siliase y de cómo se penchaba los tozuelos de la chen asesinada en las puertas de entrada de Zaragoza. De esto, cosa aquí se murió justicia, lo mató, pero bueno. No se mete dentro de un marco más amplio que sería pues la represión contra una rebelión popular, ¿no? Contra el rey Felipe II. Y eso no dice cosa. Y ya, bueno, a ver, esta ya es buena. Vamos allá, al siglo XVII. Y según te existe el libro, el aspecto más importante que ha formado identidad aragonesa y a ver, os leigo capítulo. Los milagros de la Virgen del Pilar y su tierra. pues eso, que ya está, que la Virgen del Pilar, pues un símbolo de Aragón, y pues lo que un alacés de este país, que no digo yo que en parte no siga, pero bueno, que la historia del siglo XVII se reduzca a eso, pues bueno, no sé, no, charlado milagro de Calanda. Pues bueno, bien, sí, pero bueno, no sé. ¿Y de también, las bombas? Ah, claro, si ya es yo, si no, bombas, ya, eso, sí, eso ya un poco más tarde. Igual tío Vadillo a venir en semana nos puede charlar más de. Tenemos, ya, tenemos muy topacharrane con él, ¿eh? Pues, Irene. Sí. Y también, este tema también de. Lo he pensado que es de la religiosidad y a Virgen del Pilar y tal, también sería un tema, no sé, se lo puede comentar al compañero Barrenao, que igual en la suya sección puede charlar un poco, si la gana, de cómo ha influenciado la religión en la construcción de una identidad aragonesa guión española, según le interese a poder español. En fin, y ya íbamos también con uno de los puntos más sangrantes, diría yo, siglo XVIII, en principio del siglo, en 1707, Aragón pierde su ya soberanía por los decretos de Nueva Planta. Bueno, pues esto quiere decir que Aragón deja de estar un reino, un estado independiente, y pasa a formar parte de, y pasa a se torna en una región de la monarquía hispánica. Bueno, pues esto el libro lo dice asinas. En el siglo XVIII, a pesar de la pérdida de las instituciones aragonesas tras la Guerra de Sucesión, un importante grupo de aragoneses destaca en diferentes campos. Llegan a ocupar, de hecho, cargos relevantes en la corte y la administración de los reyes de España. Pues bueno, o sea, Aragón, según este libro, perdió sus instituciones, como quien cacegas claus, ¿no? Un cacegas claus y no sé dónde son. Pues Aragón perdió sus instituciones y pro. Ya no dice cómo, ni en qué contexto histórico, ni qué significó eso de Aragón. O sea, y esto el libro es... ya una mica resumido, ¿no? Porque por lo que ve. sí, lo han feito a prisa y corriendo. Pues bueno, a prisa o igual se lo han pensado mucho, no sé. Pero bueno, y todo esto de la pérdida de la independencia de Aragón lo compensa con que había aragoneses, pues que en las cortes, en el reino, en la monarquía hispánica, pues jugó un papel importante. Pues bueno, que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Claro. Según te des de Heraldo. Sí. En fin, ya pues bueno, continúa charlando pues de estos personajes históricos, pues bueno, Conde Aranda, Pignatelli, la construcción del canal imperial de Aragón. Y continúa con la guerra de independencia con el siglo XIX, aunque, por ejemplo, no dice que, bueno, dice que se eligió, se trigó a Palafox como un poco como dirigen mainate de lo que sería resistencia aragonesa, pero por ejemplo no dice que lo que Palafox fació fue convocar a las Cortes de Aragón, que en fe van 100 de años que no se convocaban de la pérdida de los fueros. Y que estió una amenaza pues de nuestro ejercicio de soberanía, que podríamos decir, bueno, esto no es cosa, que se convocasen las cortes. Y continuamos ya, a ver, siglo XX, íbamos a plantarnos ya en el siglo XX. Y bueno, también antes también charla de, bueno, de Canfrán, de las infraestructuras que se van construyendo en el país. Y en el siglo XX le da pro importancia a la figura de Joaquín Costa, que creo que sí que la meréis. Pero, por ejemplo, a ver, os leo una frase que es muy buena. A ver, el regeneracionismo representó una nueva forma de pensamiento político dentro de la que Costa ocupó un lugar preferente. Costa fue político, jurista, economista, historiador. Defendió la descentralización administrativa sin separatismos y ofreció como soluciones del cambio la fórmula de despensa y escuela. Bueno, pues con esta coletilla de sin separatismos ya lo dijo, ¿no? Y, que claro, separatismos son malos y porque disgregan España, y eso no puede estar. Pues esto interesante, el otro día te talló un inte que fació una charrada a las compañeras de CNT en Torrero y charró a título individual un mensaje de público y charró un poco de Costa y reivindicaba un poco la suya figura, claro. Que como ha pasado tal o pasado, o amagao todo lo que era o suyo discurso, simplificándolo nomás en la UGA, que sí que creo que sí que lle interesante esto, pero lo de despensa y escuela que decían lo han reducido muitismo, ¿no? Claro. Y a las clases dominantes pues no les feba goy o discurso que le va, pero bueno, ahora País que el Heraldo sí que reivindica la suya figura dixándola reducida, claro, creo que sí. Claro. Y que, por ejemplo, otro aspecto que no recién nada de Costa, pues lo que decías de esta chancenete, pues por ejemplo que la defensa de Costa de un colectivismo agrario, de una economía socializada al servicio de Achen, y que además ya algo que influyó mucho en los anarquistas aragoneses, pues esto no, esto tampoco aparece en el Heraldo, en este libro, vamos. A ver, bueno. Y si en los principios del siglo XX, charlando de Costa, pues París, que según este libro ya no ha pasado garra cosa más en todo el siglo XX, porque ya pasa la Constitución de 1978. O sea, en Aragón ya no ha habido más historia entre que Costa pues escribió los suyos libros y hacía su actividad política y la Constitución. Dice para alto o republicanismo federal, por ejemplo, de finales del siglo XIX, con el pacto de Tortosa, que yo cuento que yo una fita importante, ¿no? Un pacto que arrocló a representantes republicanos federalistas de los cuatro territorios de la Corona de Aragón y que, por ejemplo, pues aquí no aparece en garra cabo. Se subía por completo de movimiento obrero, de Zaragoza como una capital anarcosindicalista, donde pues esta corriente revolucionaria pues tiene un papel importante y que también ha formado parte de la identidad de los aragoneses. Se surgía del aragonesismo político que nace en Barcelona con la emigración de la Segunda República, del Estatuto de Caspe, que no plegó a funcionar, que no plegó a hacerse servir, pues porque estalló por una sublevación militar fascista que provocó una guerra civil. Si solía produquecido con sello de Aragón y de todo revilcar del aragonesismo en las añadas 60 y 70, que también han formado parte pues de la identidad de este país. Y ya pues ya digo, desde Joaquín Costa pasa directamente a la Constitución de 78 y lo dice pues con frases como esta: mediante los estatutos de 1982 y de 2007, Aragón consigue un gran protagonismo, con competencias exclusivas y compartidas, y puede defender dentro de España y de su constitución nuestras instituciones, nuestro presente y nuestro futuro. O sea que, bueno, pues no sé, si esto no lleva una mena de adoctrinamiento, pues no sé, sé que dicen mucho de las escastolas y de las colegios de Cataluña, pero bueno, yo no sé qué, cómo se le puede clamar a esto, en fin. Y ya pues ya la rematadera ya final y el capítulo el charla del siglo XXI. Aquí pues esto parece que lo haga, bueno, le ha escrito la Rudy directamente, no sé, de pues, suyo puño y letra. Pues bueno, charla dos avances económicos en el país. Bueno, aquí no dicen país, dicen región, que es lo que cal, según él. Ahora ya de moda también esa palabra, sí, sí, región se estila muy todavía, otra vez. Sí, sí. Antes viva como un cierto miramiento y se fue a ser tu comunidad autónoma o algo allá, región. Que es muy largo, comunidad autónoma. Sí, sí. Bueno, aquí nos charlan pues de grandes efectos, avances en Aragón en el siglo XXI, pues el AVE, el aeropuerto de Zaragoza y el de Teruel, el aeropuerto de Huesca no dice cosa, de las estaciones de esquí, de Motorland, como no, en fin. Todo progreso. Todo progreso y bienestar social. Y bueno, pues ya te rematar. ¿La pues Expo? La Expo, sí, había un. Ya decía yo que no llaman eso. La Expo. Sí. Además, un dibujo a doble pachina, un dibujo muy majo de la Expo. Sí. Y bueno, pues la Expo, eso tanto le debemos. En fin. Y ya, pues bueno. Voy a leer tres párrafos para que os hagáis idea de cómo remata un poco este libro. Una comunidad líder construida con la participación de todos y donde nadie se quede atrás. Una sociedad que acordó tomar las riendas de su propio destino. ¿Y eso y autodeterminación o qué? Bueno, no sé. Porque sabe perfectamente las metas que desea alcanzar con la suma de los esfuerzos individuales, unas instituciones representativas y referentes de los principios democráticos constitucionales. Es el Aragón del siglo XXI. Metas educativas, económicas, culturales, científicas y sociales que convertirán a nuestra región en un territorio con educación de calidad. ¿No? Aquí los recortes, los retalles, aquí hay cosa. Más y mejor empleo, ya se veía. Mayor peso cultural, avanzado en innovación tecnológica y con un mejor sistema sanitario y de atención social. Bueno, pues eso. Esto con la realidad, pues pura coincidencia. Metas que nos hemos propuesto porque son buenas y son posibles y que definirán nuestro progreso y bienestar durante las próximas décadas. Pues así continúa, tres o cuatro párrafos más contando a misma milonga. Y pues eso, ya te os digo, esto o lo ha escrito la Rudy o lo ha escrito Chuseanchelviel, o no sé, o Beluno Dictos. En fin, que un poco penible, ¿no? Que con dineros públicos, con dineros del gobierno de Aragón y con la complicidad del Heraldo, pues se publiquen esta mena de libros. Que pues eso, lo que te os he comentado, lo que fan llega a mostrar una identidad de Aragón la que a ellos les conviene que exista. Y además, ya te os digo, un libro enderezado pues más que más a niños, a chenchoven, es en ese sentido que es, bueno, el sentido que se han feito 50.000 copias, o sea que yo no sé, cuento que repartirán también por bibliotecas y colegios, que farán bella campaña de distribución. Así nada, es que no sé, que cal parar cuenta con estas cosas porque, bueno, pues porque, pues... Yo me acuerdo cuando antes también la caída va os libros que tenías de Aragón y tal, pero pues también va de la Reina Sofía y todo esto, pues lleva una mena de, sí, de aculturización y bueno, y sesgo político, ¿no? Es para dar la visión que os quieren que vega y que no vega otras opciones y la Chen pues pense lo que carga pensar según él. En fin, pues bueno, esto ha estado por we la seccionista de libros. La pasta está buscando, hay en ellas, lo tienes claro, dice, ¿de qué vas? Si vas buscando. Bueno, y continuamos aquí en Fendorella, después de esta sección de libros, y que web tenemos un programa cargadico. Imos a charrar de este día, el 1 de mayo, y lo que pasó en el año 1877. Correba este año y las huelgas dos ferroviarios, las reuniones y las grandes movilizaciones en Estados Unidos eran reprimidas a balazos, trucos y garchola. Estas mismas tácticas represivas y a necesidad imperiosa por la defensa y la asociación para buscar mejoras en las condiciones de trabajo, que en ese tiempo eran de semi-esclavitud, dieron pie a la gestación de un movimiento de resistencia y lucha de trabajadores y trabajadoras incluso, que cualquiers años, pero que más tarde daría a los suyos frutos. En 1880 quedó conformada la Federación de Organizaciones de Sindicatos y Trade Unions, Federation of Organized Trades and Labor Unions, alto vaso, y en 1884 se aprobó una resolución para establecer a partir del 1 de mayo de 1886, por medio de la huelga general en todo Estados Unidos, las 8 horas de trabajo. Esto despertó un interés y un emparo generalizado, ya que por aquella época el horario de trabajo obligatorio era de 10, 12 o mismo 14 horas diarias a hormino. De estas jornadas tampoco no eran excluidos milentas de niños y niñas ni as mujeres a quienes se les pagaban salarios inferiores, sin mencionar que de por sí los salarios eran ya muy bajos y las condiciones de trabajo insalubres. La efervescencia estió tal en todo Estados Unidos que los sindicatos y las trade unions aumentaban geométricamente. En 85 volaba de man en man entre los trabajadores de Estados Unidos una octavilla que decía: un día de rebelión, no de descanso. Un día que con fuerza unidad del ejército de trabajadores se moviliza contra el cual we dominan o destin dos lugares de toda nación. Un día de protesta contra la opresión y la tiranía, contra la ignorancia y la guerra de toda mena. Un día en que principiara es disfrutar 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas que nos, lo que nos agane. A víspera do 1 de maio, o periódico anarquista Arbeiter Zeitung, dirigido por August Spies, publicó os seguintes comentarios que amuestran o tono de confrontación que imperaba. Avance con valor. O conflicto ha principiado. Un exército de trabajadores asalariados ye desocupado. O capitalismo amaga as suyas garras de tigre de zagadas murallas del orden. Obrés, que a vuestra consigna sea, no ao compromís, cobarde está la retaguardia, hombres ta ofren. O 1 de mayo de 86, la ture dos centros de trabajo se generalizó. A huelga paralizó cuasi 12.000 fábricas a través dos Estados Unidos. En Detroit, 11.000 trabajadores marcharon en un desfile de 8 horas. En Chicago, que ya era baluarte de la huelga, aturó cuasi de raso a ciudad. 30.000 obrés facieron huelga, en cara que empresas como a fábrica de materiales McCormick y Belatra se dieron o que fer de contratar esquirols. O día 2 se realizó un mitin de obrés despedidos de McCormick para protestar por los 1.200 despidos y los brutales atropellos policiales. Mientras Spies dirigía o suyo discurso a una colla de 6.000 a 7.000 trabajadores, unos cuantos centenares estieron estiron a recriminar a súa actitud aos esquirols que nisas envueltas saliban de a planta. De camini plegou a policía, acción que deixou 6 muertos e unha gran cantidad de ferius. A indignación ganou os corazóns dos treballados mobilizados. Spice corrió tal as usinas del Albeiter Zeitung e publicou así un manifiesto que se distribuiu en todas as reunións obreras. Si se afusila aos treballadores, responderemos de tal traza que os nuestros amos los recordarán mientras moito tiempo. O día 3 de maio, o crecimiento da huelga era alarmante. En ese momento, Rusien, l'Alberti Seitung, fació un clamamiento a la luita armada, como siempre lo ha feito, de no estar que agora tenemos un platero tono de urgencia. De Maitins, a policía enristió una columna de 3.000 huelguistas. Por toda a ciudad se formaron collas de treballadores. En plegar a tarde, Haymarket, que era una de las muchas reuniones de protesta con 3.000 participantes. Os discursos siguieron un par d'atro, dende parte de zaga de un vagón. En principiar a plever, a reunión se disolvió. De rapiconté, cuando no más quedaban 200 asistentes, un destacamento de 180 policías fuertemente armados se presentó y un oficial ordenó dispersarse, en cara que se trataba de un mitin legal y pacífico. Cuando el capitán de policía se tomó para dar órdenes a los suyos hombres, una bomba esclató en las suyas ringleras. La policía transformó a Haymarket en una zona de fuego indiscriminado, descargando salva de impuesta a salva contra esta multitud, zabucando a varios y feriendo a 200. En Obico reinaba a terror, las boticas llegaron a rebutir de ferius, 7 chens murieron, a mayoría a causa de las balas de armas de la policía. O 5 de mayo en Milwaukee, a milicia do Estado respondió con una masacre sangrienta en un mitin de treballadores. Acribillaron a 8 treballadores polacos y un alemán por violar a ley marcial. En Chicago se impliaron las garcholas de milenta de revolucionarios y huelguistas. Arrestaron a todo el equipo de imprenta de este periódico y a policía detenió a 8 anarquistas. George Engel, Samuel Fielden, Adolf Fischer, Louis Link, Michael Schwab, Albert Parson, Oscar Nive y August Spice. Todos eran miembros de AIUPA, Asociación Internacional do Lugar Treballador, asociación do corte do que años después se denominaría como anarcosindicalista. O xuicio estió manipulado de todo, en todos os sentidos, en estando un linchamiento. Se les acusaba de complicidad de asesinato, en cara que nunca no se les podió prevar garra participación u relación con este incidente da bomba, ya que a mayoría no estió present, y un de todos que estieron presentes y era el orador en o momento que a bomba estió lanzada. A cuestión de quién arrulló a bomba se ha debatió, pero nunca no se ha resuelto. A os condenaos los clamoron tacharrar antes de sentenciarlos. No amostraron ni arrepentimiento ni remordimiento, y era a sociedad a que yera en judicio, no els. En o mediodía del 11 de noviembre de 1887, os suyos garcholés les vinieron a escar leválos ta la forca. Os cuatre, Spice, Engel, Parson y Fischer, compañés de luita y de sueños, emprendieron o camín entonando a Marsellesa anarquista en aquel día que tiempo existió sería conocido como Viernes Negro. Muito antes, a zagués del año 1886, ¿cuántos sectos patronales llevan accedido a otorgar a jornada de 8 horas a cuantos centenas de millas de obres? Más de medio millón de personas asistieron a cortejo fúnebre. Años de impuesto, en 1893, Fielden, Schwab y Nib estión perdonados y mesos en libertad. Cada 1 de mayo, en muchos países del mundo, los anarquistas de Chicago son recordados como símbolo de la dignidad de la clase treballadera, menos en Estados Unidos. En 1938 se impuso a jornada laboral de 8 horas en todo el país. Irónicamente, pasado más de un siglo, en los mismos Estados Unidos y en Europa, cunado movimiento obrero revolucionario, estas conquistas obreras son estando revertidas por gobiernos y multinacionales sin tasamente disparar no más un tiro, sin haber de elevar a ningún tal a forca. Ahora, todo es más sutil. Los sindicatos subvencionados son a disposición do mejor postor, traicionando los mandatos e insublidando las luitas y el sacrificio personal de milenta de treballadores y treballaderas. Y de aquí, dende el infausto 1886, se les conoce como los mártires de Chicago. Y bueno, nos hemos pasado una mica de ahora, sino así ahora rematamos con una canta traducida. Remerad que este cabo de semana principian las jornadas de Nogara, tened más información en www.nogara-religada.org. Y pues bueno, todos os convidamos a que ibaigaz y también pues aquí Vegas, Luna de Mayo, a las manifestaciones y también a Oso Calce de Radio Topo. Ya sabéis que será no solardo con ello aquí en Amadalena. Y no sé si veía cosa más. Celebramos el 20 cabo d'año, otra vez tornamos a decirlo. Tenemos boletos de rifa, así nas que si nos vellez, utos vellemos, tos lo mercaremos, por favor, nos lo mercad para colaborar con esta Radio Libre de Zaragoza. Y ya pues estar matar a canta traducida, que es una canta de una colla, una mica, pues bueno, unos 10 años o así nas, desconocida de aquí de Zaragoza. Facieron un disco, pues ya no facieron más, pero bueno, yo me febango yo y esperemos que todos fallago yo. Se dice en Moj y a cantar se dice Nuevo Orden. Nunca no luité contra ofado, no lo voy a hacer agora. Ansío día en que cosa no me estorbe, equilibrio, que las fuerzas que me guidan se libelen. O mío destín debuchao por una nina que no teme a la vida. Refuso el eterno por confuso, en restiendo al egoísmo siempre sale reforzado. Estoy que no voy a continuar minchando a tuyas micallas, no tienes corazón, ¿qué coyones te pasa? Imos a crevar, si conoces el significado de libertad, vives engañado. Aborrezco todo lo aprendido. Imos a lanzarnos virgens to mundo, tierra tremo en el establecido. Les catalanesmos en villenos, correr en paces puyaos. Les chilaremos, descubrí un sentido, un nuevo orden, o placer de cosa, cosa. Somos todos uns jibaus esclaus.